miércoles 17 de abril. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban también el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó, jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo, para saber de qué manera ha sido sanado. Hechos 4 versículos 5 al 9. Este pasaje bíblico muestra cómo al actuar con autoridad, por la ley, pero sin la misericordia y el amor al prójimo, hace que se cometan errores por falta de un conocimiento integral que enmarque la visión del ser humano y ayude a traer justicia a este mundo. En nuestra vida diaria, tanto como individuos, comunidades de fe y como iglesia en su conjunto, a menudo nos encontramos en el papel de juzgar a vidas, personas y comunidades, entre otros. Cristo en su paso por este mundo dejó enseñanzas claras, sencillas y prácticas sobre cómo desempeñarnos si nos consideramos sus seguidores. Aunque puede parecer más sencillo aplicar la ley que respalda una posición, existe un dicho popular que dice, echa la ley, echa la trampa. Ojalá nos mantengamos alejados de este dicho y de su práctica. Pedimos a nuestro buen Dios nos ilumine y el Espíritu Santo sople con fuerza sobre nosotros, que nos decimos seguidores de Cristo, para ser misericordiosos y hacedores de justicia para el bien de los más necesitados siempre. Amén. Una reflexión de María Esther Norval para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.